La ciudad de La Plata está rodeada por un extenso cordón frutihortícola. Allí se ubica la localidad de Abasto, donde el paisaje se vuelve cada vez más rural con sus invernaderos, sembradíos y cultivos que cambian al ritmo de cada estación del año. En ese entorno se creó la Casa de las Mujeres de Abasto, parte del Movimiento 6000. Es un punto de encuentro para defender los derechos de las mujeres, encontrarse y generar lazos. Elizabeth Tolay, una de sus referentes, nos cuenta de qué se trata esta casa. Para mí, Casa de la Mujer sería un hogar, como un refugio que empezamos de hace años, ya que empezamos como un proyecto porque la mujer sufría de violencia, no tenía un lugar donde ir, a la vez se quedaba por ahí con los chicos, solo, y por eso salió un proyecto, pensamos en hacer la Casa de la Mujer, y está genial porque ya las compañeras conocen y saben dónde está. Es para cualquier compañera que sufra violencia de género y tenga un espacio, un lugar donde quedarse. Y las cosas que hacemos nosotros acá, ahora estamos empezando con un proyecto de una cooperativa de agricultura, ¿no? Agricultura familiar. Eso está en proyecto, lo que estamos llevando adelante. Donde está ubicada Casa de la Mujer, el terreno no es nuestro, el terreno es alquilado, pagamos mes a mes el alquiler y ahí lo llevamos así adelante, ¿no? A pulmón con nuestros compañeros adelante. Me gustaría que el Estado se haga cargo, financie espacios como Casa de la Mujer para muchas compañeras que están pasándolo mal. Aparte, hoy en día se escucha mucho también sobre la violencia, los femicidios que pasan con nuestras compañeras. En los próximos días se estrenará Mundos Adentro del Mundo, un documental participativo que cuenta la experiencia de esta casa. Fedra Delmas, su directora, nos contó cómo realizó esta producción. Porque la idea del documental, como fue participativo, fue como todo el tiempo estar consultando, digamos, o decidiendo entre todas las cosas que íbamos haciendo, y eso generaba también el vínculo, digamos. De hecho, bueno, en realidad una de las características del documental participativo implica, de algún modo, construir un vínculo, porque se cree que de ese modo en realidad se construye verdaderamente la realidad de la comunidad que se está filmando y no ir, digamos, con una idea ya preconcebida y ya cerrada a intentar mostrar la realidad de ese barrio a partir de una propia mirada, digamos, sino que se busca como construirla con la... Como para mí hacer el documental también fue una manera de empoderarme, digamos. Me transformó conocer ese proceso de empoderamiento de ellas y me transformó, digamos, personalmente. Desde Abasto, Elizabeth dejó un mensaje para sus compañeras y para todas las mujeres. Totalmente agradecida enormemente a mis compañeras, también a este país. Yo soy extranjera, soy boliviana y me gusta este país, me gustan las compañeras que tengo, tienen un abrazo poderoso que nos dan siempre, nuestras compañeras están a nuestro lado. Quisiera que existan miles y miles de compañeras así en el mundo para poder sostenerse del uno al otro como compañeras, ¿no? Y como que llevamos un solo camino hacia adelante. Desde Radio Futura en La Plata les contamos esta historia para el Expreso Farco.